este decreto anticonstitucional quiere llevarse puesto convenios colectivos y de derechos conquistados desde hace tantos años. Y para conocer más sobre esto vamos a hablar con Alexis Barraza, él es abogado laboralista. Le damos la bienvenida, EJ y Ángeles, te saludamos. Alexis, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambas y bueno, a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos para conversar de lo que está sucediendo. Bueno, perdón. Alexis, para empezar, ¿cómo funciona el DNU? Si alguien no lo sabe bien, porque es de las cosas que nunca nos enseñan en la escuela. Bueno, los DNU son una reglamentación excepcional de la Constitución Nacional, establecida en el artículo 99, que le concede al Poder Ejecutivo, en forma excepcional y acotado en el tiempo por circunstancias específicas, la facultad de legislar, digamos. Luego el DNU tiene que ser sometido a una comisión especial del Congreso, que se crea para supervisar los DNU, ratificarlos o rechazarlos. O sea, el DNU tiene que pasar por el Congreso necesariamente, si no es porque llaman a sesión extraordinaria, cuando se inicien las sesiones en el mes de marzo, el DNU debe ser ratificado o no. Calculo que no va a ser ratificado y que no tienen las mayorías para que lo ratifiquen, con lo cual el DNU tendrá una vigencia sumamente acotada, digamos, más allá de la inconstitucionalidad aberrante de derogar leyes, digamos, que el DNU solamente puede arrogarse facultades para situaciones excepcionales y no derogar leyes que tienen 30 años de vigencia, digamos. Una ley solamente puede ser derogada por otra ley. Eso es lo primero que tendríamos para decir de esta mega norma jurídica que ha salido en la actualidad, ¿no? Tal cual. Con respecto a los DNU, la Comisión de Análisis de los DNU está integrada por 8 legisladores, de los cuatro, 4 de ellos son peronistas, 2 radicales, 1 del PRO y 1 Libertad Avanza. Así que calculo que no va a tener la posibilidad de ser ratificado este DNU en términos normales, digamos, en términos normales. Normalmente estamos viviendo, yo considero, una etapa de anormalidad y no quiero ser tremendista con las palabras a utilizar, pero no se me ocurre ninguna, una invasión institucional de las facultades y prerrogativas establecidas en la Constitución a los distintos poderes. Básicamente hay una violación de la división de poderes, desde la resolución ministerial de Bullrich con respecto al protocolo antipiquete y ahora con este DNU que, bueno, deroga una cantidad innumerable de leyes que todavía no termino de leerlo y me voy sorprendiendo día a día. Y casualmente, bueno, nosotros tenemos, ustedes saben, tenemos una columna en la radio que se llama Derecho de la Gente, Derecho de Gente, y básicamente ataca todas las normas que nosotros nos referimos miércoles a miércoles que defienden a la gente, digamos. Es como el sueño neoliberal hecho realidad en un DNU. Tal cual. Terrible. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, bueno, como lo que entendemos, así como por arriba quienes no entendemos mucho, es que se van a achicar las indemnizaciones por despido, van a aumentar el periodo de prueba en cuando uno ingresa. Y lo más terrible que a mí me parece es que le quita multas a las empresas que no tienen sus trabajadores registrados. Esto le abre la puerta al trabajo no registrado a full. Es lo que me parece que entiendo. Así que si nos puedes explayar un poquito más en esto o echar luz sobre esto. La reforma laboral que hacen la condensa en un DNU en la historia o la búsqueda del neoliberalismo en toda Latinoamérica desde 1966 hasta la fecha, se condensa en todos los deseos neoliberales con respecto a la reforma laboral, se condensa en este DNU. Básicamente ataca las cuatro patas del derecho del trabajo, si podemos hacer una gráfica, digamos, que es el ingreso a la relación laboral, la salida de la relación laboral y la regulación interna de la relación laboral con respecto a la jornada de trabajo y las condiciones de trabajo. Con respecto a la entrada a la relación laboral, bueno, crea sistemas de contratación de trabajos precarios, que se puede contratar en negro hasta 5 personas, con instrumentos como la locación de servicios, que prácticamente ya estaba derogada y no servía más. Deslinda las responsabilidades de las empresas principales con las empresas contratistas, establece regímenes especiales nuevamente para pagar en cuota las indemnizaciones de las pymes, deroga todo un conjunto de leyes que protegían el despido arbitrario y que multaban a los empresarios por la contratación irregular o en negro, o parcialmente en negro. Deroga la ley 24.013, la indemnización del artículo 8, 15, el 8, 9 y 10 y 15 de la 24.013, ya no hay más indemnizaciones por trabajo en negro. Deroga la ley 25.323, que establecía dos tipos de indemnizaciones. O sea, cuando el empleador no pagaba la indemnización luego de un despido y obligaba al trabajador a ir a la justicia, tenía que pagar el doble de la indemnización. Eso se deroga. Cuando el trabajador había cometido algún error, el envío de los telegramas, además alguna cuestión formal, se aplicaba el artículo 1 por una incorrecta registración, que era el 50% de la indemnización. También se deroga. Se deroga la sanción por no entregar el certificado de aporte y contribuciones, que eran 3 sueldos, el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo. Y con respecto a la indemnización por despido, el 245 específicamente, no hay una reducción, sino que más o menos se mantienen los mismos parámetros que se venían estableciendo ahora, solamente que concede la facultad a la negociación colectiva de negociar otro sistema de retiro, como puede ser el sistema de la construcción. ¿Cómo funciona el sistema de la construcción? El sistema de la construcción es una libreta de fondo de desempleo, muy conocida con esa denominación, que en realidad se llama fondo de cese laboral, en la cual el empleador deposita todos los meses un 8% del sueldo del trabajador, a costa del empleador, ¿no? No del trabajador, porque por ahí, cuando se da la noticia de esto, se agrava la cuestión y es como que el trabajador se pagara su propia indemnización. No es así eso. Lo paga el empleador el 8%. Y va produciendo, va a un fondo que administra una entidad que todavía no se crea, que sería regular y demás. Y cuando el empleador decide despedir, simplemente le entrega la libretita al trabajador y dice: está despedido, y el trabajador tiene que ir a ese fondo y buscar esos depósitos del 8% anual. Que lo que acá es casi igual que la del 245, si uno suma 8% mensual, lo multiplica por 13, más o menos da un sueldo por cada año de antigüedad, cercano. Y se elimina el preaviso. Lo que da acá al empleador es libertad de despido, porque el gasto ya lo hizo y lo prorrateó en el tiempo. O sea que cuando el empleador quiere despedir, despide libremente y no tiene ningún costo en el momento del despido. Lo tuvo ya prorrateado durante la relación laboral. Entonces, bueno, se modifica el sistema de horas, ya no va a haber más horas extra porque se van a hacer bolsas de horas. La única limitación que establece de la jornada de trabajo es el descanso de 12 horas entre jornada y jornada. Incluso no dice nada con respecto al descanso del domedario o el descanso de los fines de semana, que debería haberse mantenido igual que el descanso entre 12 y 12, porque son cuestiones fisiológicas que el cuerpo necesita o requiere a fin de poder ser mejor explotado en términos capitalistas y además en términos de evitar accidentes y enfermedades profesionales. Ni hablar de las horas Con nocturnas. respecto. En principio eso se mantendría vigente, pero se mantendría vigente la reducción de la nocturnidad, digamos, la cantidad de horas que se puede trabajar de noche. No, no, no he visto todavía, como les digo, el DNU tiene 366 artículos y trata sobre todos los temas, y sobre todos los temas yo tengo incumbencia, como les decía, porque nosotros no solo hacemos derecho al trabajo, sino derecho de gente en general, y por mis actividades sindicales de abogado de sindicatos estatales. También en la reforma del Estado muy profunda que tenemos que estudiar, y bueno, no he completado la lectura atenta y con todos los parámetros y los efectos que pueda tener, digamos. Claro. Hay principios generales en el derecho del trabajo que sirven para mantener el régimen, digamos, del derecho del trabajo, Que, por ejemplo, bueno, si un empleador a uno le hace firmar que en vez de trabajar 4 horas, va a trabajar 6 y va a cobrar lo mismo, eso es nulo, se llama renuncia de derecho. Bueno, ahora se permite que esto pueda ser llevado a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, y si es homologado, está permitido. O sea, se permite a partir de ahora, con anuencia de la Autoridad Administrativa del Estado, que lo va a hacer, no me cabe ninguna duda, nunca creí en el Ministerio de Trabajo ni en la Subsecretaría, son como especie de riñones del Poder Ejecutivo, por lo cual no creo que se opongan, se puede renunciar a derechos. Se elimina el periodo de prueba, como muy bien dijiste vos, se pasa a 8 meses, de 3 a 8 meses, lo cual es un absurdo total. O sea, no hay ninguna legislación en el mundo que supere los 6 meses en cuanto al periodo de prueba. Y ya se sabe que 6 meses es una exageración total, digamos. Esto de los 8 meses tiene que ver con un cálculo actuarial y más o menos cuánto están durando las últimas relaciones laborales, los últimos 10 años, y demoran aproximadamente 8 meses. No hay, el capitalismo actual no requiere de trabajadores especializados y con formación y con, digamos, acuñamiento de antigüedad en el trabajo. Se va reemplazando trabajadores a medida que se reemplaza la tecnología. Por eso los 8 meses son como la satisfacción del empleador. Es, bueno, y a mí un trabajador clásico me hace falta 8 meses. Yo con eso ya puedo cambiarlo por otro nuevamente. Y como el desempleo que hay, el incremento de ese ejército de reserva que hablaba Marx, es tan grande que, bueno, esto como que cierra todo el negocio. El tema de los 8 meses es sumamente delicado en términos económicos, más que en términos jurídicos, digamos, porque es el ciclo más o menos que un empleador necesita a los trabajadores actualmente. Con lo cual no van a haber relaciones estables por largo tiempo porque se van a reemplazar cada 8 meses. Bueno, Bueno, no sé, hay mucho más para sí, es hablar. mucho, es muchísimo, tal cual. Nada, te iba a Nunca, preguntar. no, nunca he visto una modificación de esta índole, digamos. De este tamaño, de esta pretensión tan abarcativa que tiene, digamos, el neoliberalismo reinante en la Argentina, Tal cual, te iba a preguntar por las ¿no? horas sociales, pero me parece que vamos a estar hasta la noche. Sí, de todas maneras no lo he leído todavía el régimen, la modificación del régimen de obras sociales. Bueno. No te podría contestar en términos de DNU, digamos. Pero bueno, lo que alcancé a ver así como pestaña o como título es que parece que las prepagas van a poder meterse de lleno, o sea, el trabajador va a poder optar entre la obra social sindical o la prepaga, digamos, como que hay una libertad absoluta de contratación. Y con lo que se refiere a los derechos de la gente, hay modificaciones en la ley de defensa del consumidor y hay modificaciones además de la ley de góndolas, en la ley de tarjetas de crédito. Hace poco salí al aire con el tema de la protección que establecía la ley de tarjeta de crédito. Se libera la posibilidad de hacer depósitos que antes eran obligatorios al Banco Nación, ahora todo el mercado cambiario se puede depositar, se van a transformar las empresas del Estado en sociedad anónima. Bueno, Tremendo. es innumerable de lo que podemos hablar, así que prefiero que por ahí ustedes alguna duda puntual me pregunten y si lo he leído lo puedo contestar, digamos. Sí, no, la verdad que es un montón, así que si te parece, a lo largo de estos días vamos a ir tomando de a poquito y analizándolo. Si querés para cerrar, contarnos algo de ATE que se va a movilizar, no sé si estás al tanto de eso, si nos querés contar algo, si se puede. Mañana 22 hay una jornada de huelga y de movilización y protesta de ATE por las modificaciones que se venían anunciando y sobre todo ahora por la del DNU. Por eso se derivó para mañana, porque sabía que se iba a publicar el DNU hoy. Y bueno, ahí tenemos varios problemas con respecto a la movilización y ATE. Y los demás sindicatos estatales están en la primera línea de fuego porque el principal ataque de este gobierno es el Estado, tal cual lo dijo Milei en su campaña, ¿no? No, no, Sí. en ese sentido no hubiera mentido. Entonces, bueno, lo primero que estamos tramitando una medida cautelar para que algún juez le prohíba a Burris aplicar el protocolo antipiquete. que ayer como que estaba muy expuesto, no lo aplicó, más allá de que puso policía en todos lados y volvimos a un estado policial, igual que el de la dictadura, digamos, o similar. Y bueno, mañana la movilización es de ATE, y muy específica con respecto al estado mismo, y bueno, veremos qué pasa. Con respecto al empleo público, hay una modificación de la ley de ministerio, un achicamiento brutal del Estado. Hay la conversión en sociedades anónimas de todas las empresas del Estado. La sociedad del Estado es una figura jurídica muy respetada en el mundo, y sin embargo, acá directamente se elimina y se convierte en sociedad anónima para después poner a la venta las acciones en el mercado, ¿no? Alexis, una consulta antes de cerrar. Quería preguntarte, mira, hablando con mi mamá del tema, mi mamá me mencionó que Milei olvida que existen tres poderes y que solo como ejecutivo, por más que pusiera un decreto, los otros dos poderes, al ver que atenta contra la Constitución argentina, pueden actuar. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿se puede hacer algo con esto que está ocurriendo? Sé que nosotros a través de la unidad podemos hacer cosas, pero digo, ¿podemos hacer que el DNU no se apruebe de alguna manera? Sí, las distintas entidades que se ven afectadas por el DNU pueden interponer acciones en la justicia, y la justicia no está obligada a acatar el DNU, sino que tiene que acatar la Constitución y las convenciones internacionales firmadas por el Estado argentino, que son parte de la Constitución y son parte importante. La Constitución tiene una estructura jerárquica, está establecida en el artículo 31 y en el artículo 75, inciso 22. Esa estructura jerárquica debe ser respetada en todos los casos, y como normas superiores a todas las normas jurídicas. El artículo 75, inciso 22, pone a un plexo de tratados internacionales de derechos humanos como norma superior jerárquica, en la cual están incluidos un sinnúmero de derechos que están siendo todos afectados por este DNU, básicamente, ¿no? El DNU es una situación excepcional que puede utilizar el Poder Ejecutivo cuando hay alguna cuestión específica y concreta. El mismo hecho de que sea un DNU ómnibus ya es contradictorio a los requisitos que se imponen en los DNU, que tienen que ser por una cuestión específica, concreta, determinada y temporalmente determinada. El Poder Legislativo está como más atado a la institucionalidad y no tiene acciones directas, pero sí, bueno, cualquier proyecto pueden sacar proyecto de ley a fin de mantener la vigencia de las leyes derogadas y demás, bueno, y están dadas las mayorías para hacerlo. Como muy bien dice tu mamá, Milei ha hecho un golpe institucional en el sentido de que ha arrogado al Poder Ejecutivo todas las facultades que están distribuidas en la Constitución en distintos poderes, digamos. Claro. Bueno, bastante complejo todo, Alexis, así que muchas gracias por tu tiempo y bueno, te volveremos a contactar para seguir desarmando esto y poder llevar un poco de información más clara a la población para que esté atenta de todos sus derechos absolutamente que están siendo vulnerados. Quedamos a disposición de lo que necesite, ¿sí? Muchas gracias, Alexis. Un abrazo grande.